La iglesia siempre fue simbolizada por la barca, la que se encuentra navegando por las aguas de este mundo. El mar tiene una doble acepción en la Biblia. Por un lado, es una creación del Dios omnipotente, y por otro lado, expresa las fuerzas del mal, sobre todo al encontrarse en tormenta. Por eso la iglesia, navegando en el mar, muestra que ella se ha visto desde el comienzo y todavía hoy expuesta a diferentes realidades adversas. En sus inicios existieron las persecuciones, el martirio, y hoy también se ve expuesta a todo tipo de vaivenes. Pensemos que cada uno de nosotros es iglesia y por lo tanto vivimos muchas turbulencias en la nave de nuestra propia vida. De allí es que a veces reaccionamos con ira, miedo, nos dejamos llevar por círculos de odio que existen en la sociedad, cuando solo miramos las olas agitadas que nos circundan. Jesús vive hoy y sigue sosteniendo a la iglesia y a nuestra propia vida. Como sucedió con Pedro, la cabeza visible, nos invita a mantener nuestra atención en su persona por la fe. Lo importante es mantener siempre fijos los ojos en Cristo, como dice la carta a los Hebreos. Es lo que sucedió cuando el Maestro, caminando sobre el mar, invitó a Pedro a que lo hiciera. Mientras Pedro estuvo atento a Cristo, se movió en el agua, que es signo de la realidad sobrenatural, pero al dejar de hacerlo, se hundió. Allí clamó al Señor y lo salvó. Todos los miembros de la iglesia tenemos una misión que cumplir, la cual en determinados momentos se pueden tornar difíciles, cansadoras, que es como caminar sobre el agua. Es allí en donde hemos de decir a Jesús: si vos me llamaste para esta vocación, esta tarea, dame tu asistencia, porque solo no puedo. Cada uno verá de qué se trata. Podrá ser la fidelidad en la vida familiar, laboral, social, etc. Todos hemos de mantener la mirada en Cristo. Esa mirada la podremos mantener si cada día le damos tiempo a la meditación para clavar la mirada en el Señor. Conozco muchos laicos que dedican media hora a la mañana y media hora a la tarde para repetir pausadamente la oración del corazón, en donde las únicas palabras son: Señor Jesús, ten piedad. Para hacerlo bien, se preparan con la respiración, la relajación, y luego con un ritmo sereno van repitiendo mentalmente esas palabras que son la fuerza vital para llevar adelante la misión recibida. Cualquiera de nosotros podría practicar esa oración de Jesús o del corazón, especialmente en estos tiempos en donde se requiere del silencio para dar buenos frutos. Hasta para la salud mental y física hace falta esta oración del corazón. Ya lo decía Santa Teresa, hoy lo repiten hasta en la Universidad de Harvard para quienes estudian medicina, recordando que el ser humano no es un pedazo de carne, sino una unidad sustancial de espíritu, alma y cuerpo. Además, la oración atenta en la repetición de una jaculatoria nos ayudará a superar círculos de odio o tener una actitud reactiva ante la conducta de los demás y tantas otras cosas, manteniendo el equilibrio en el pensar, hablar y actuar, siendo siempre proactivos, buscando hacer siempre lo que llevaría a cabo Jesús en nuestro lugar.